constancia, ritmo, piel. Seguimos acá en la previa Lunfardera, en el Centro Cultural La Otra Ciudad. Algo que no, que ha pasado, no le hemos preguntado a Andrés, a Fede, que están acá con nosotros. ¿Cómo vienen preparando este show? ¿Cómo vienen preparando después de 2 años que no se presentan acá en La Plata? Sí, sí, es verdad, 2 años que son largos y mierda, con muchas ganas de tocar. Pero bueno, venimos en principio ensayando mucho desde los principios que venimos. Decidíamos, bueno, qué era el listado, podíamos hacer, cómo ubicarlo, cómo ordenarlo, qué temas quedan adentro, qué temas quedan afuera. Y es como una cosa que queremos incluir todas las canciones, pero a veces son muchas. Va a haber muchas. Sí, va a haber muchas, pero sí, laburamos, está bueno que la lista la laburamos así, onda, se movió para todos lados, todo, o sea, lo tomamos también como un poco la despedir estos temas, que igual lo vamos a seguir tocando porque son parte de todos, pero como una etapa, viste, de la idea era presentar el disco en esta fecha y no por H o por B o por A, B, C, D, no se pudo. Igual sí nos dimos cuenta que esta vez la gente nos hizo sentir que había que tocar. Esto lo digo también a modo personal de notarlo, de otras veces era toque, toque, toque, y era, viste, estábamos en otra y era, no sé, viste, no tenía el mismo efecto. Esta vez como que dijimos, no podemos no tocar, viste, y no vamos a decir adelantándote o nada, adelantando nada, ya no hay más nada que adelantar. Había, estamos re manijas. Bueno, está bien, pero no sería honesto decirte después que ya adelantamos, después que sacamos un simple y otra vez adelantando lo que habíamos adelantado, nada, viste, es como queremos tocar por la onda que tenemos con la gente. Es el retiro de Kiss, claro, viste, que pasó, claro, 20 veces. Sí, o los chalchaleros, viste, que gira de Kiss. Al 50 años que se están retirando, viste. No, y la lista también la pensamos, como decía el Andrew, que la pensamos así, viste, está bien marcado los discos, qué tema pertenece a cada uno, o hacemos uno nuevo así, sacamos de la galera uno y... En la previa, sí, que estábamos haciendo... Lo laburamos mucho artísticamente este show, por una cuestión de que no nos surgen otras cosas de... Nosotros hemos hecho shows que fueron memorables, pero a la par estábamos terminando de mezclar un disco, uh-huh, a todo ritmo y... Este como que le dedicamos, viste, puntualmente a toda la apuesta y todo. En la previa que estábamos haciendo de Don Lunfardo, digamos, nosotros hablábamos de que cualquier show de Lunfardo, la música es un condimento a otra cosa, ¿no? Es una puesta en escena, sí, es un mensaje, donde la música cumple un efecto dentro de una globalidad, digamos. Sí, sí. Entonces, desde ese lugar, digamos, armar un show de Lunfardo no debe ser tan fácil. No, te lo aseguro. No. Y después a la vez también cuando pasan los años aprendés, viste, a no sé, como cuando nada, hay cosas que se presentan problemas en cualquier, viste, lo que se dice, el concepto de la palabra empresa no es solo una corporación, la empresa, viste, todo, no sé, cruzar el océano, una empresa ardua, viste, un emprendimiento así, uh-huh. Es difícil, pero también tenés que encontrar la manera de llevarlo, que no te afecte, que no se degrade por ese andar, ¿viste? Entonces ponerle que, che, no sé, tenemos este pie de micrófono o la calco, el afiche. No, y lo iba a hacer vos, y estás 3 horas discutiendo, ya tenés 2 problemas. Lo que te falta y todo el tiempo que estás durmiendo ahí. Uh-huh. Porque en definitiva no está, hay que hacerlo. Nosotros hablamos dos cosas con el chino cuando vino. Eso es lo que, déjame que te redondeo, sí, sí, el hecho de que aprendimos un poco en estos últimos 3 o 4 años a viste, como andar en bici. Sí, llueve, pero tranqui, no me voy a caer de la bici porque llueva, digamos. Viste, no perder el norte. Es que faltó y al toque, nadie se colgó ahí a discutir, se fue a solucionar. Nos recontra discutimos también, ¿viste? No somos científicos de la NASA, ¿viste? Nada. O sea, nos agarramos las mechas también, pero digo... lo que hay que hacer, lo hacemos. Entonces, por ese lado, con ese sabor, se te hace más fácil. Pero después... es un quilombo, claro. Cada área, no sé, el video, el coso, o sea, que todo lleva una reunión, un grupo, un coso. O sea... En eso, sí, que vos decías, de la independencia y de hacer todo, en la entrevista del chino al principio de año, ¿No llega un punto cuando el mismo volumen de lo que hacen es imposible que hagan todo? O sea, estar atento a todo detalle. En el último... Es difícil, no es imposible. En el escenario que armaron la última vez, hay millones de cosas involucradas. Yo creo que se viene el Ateneo. No sé si en la última vez que fue en LP, pero en el Ateneo se vio una puesta en escena que... Bueno, pero ponele, si fuiste a un show a algún lado donde solo estaba el banderón que decía Don Lufardo, ¿viste? Eso también fue una puesta en escena. ¿Viste? Claro. El que hace las puestas en escena, si bien las laburamos en conjunto, las ideas, y somos muy abiertos en todas las cosas al que quiere hacerlo. Por ahí alguno de los pibes por ahí no va a una reunión pero no porque le chupan huevo o lo que sea, también un poco porque confía en los demás y tiene que laburar, ¿viste? Hay veces que vos si estás renegando, no sé, con aquel cuadrito, qué sé yo, qué sé cuánto, si lo colgamos más o menos y no sé qué, bueno, fue una puesta en escena con cierta dejadez. Ahora, si viene alguien, por ejemplo, mi hermano, que es el que se encarga de eso, y te dice, no, el cuadrito ese no lo colgás nada, y la puesta de escena es eso. ¿Qué? Eso ahí vacío, punto, y se acabó. Uh-huh. Es hacerte responsable de eso. Claro. Para mí confiamos, eso suma muchísimo. Eso también es una apuesta, ¿viste? Es como, no sé... de decir... si hay algo que no lo lograste, no lo llegaste a hacer, lo que sea... nosotros ahora tenemos la suerte, ahora, en el presente, de que vamos a tocar en Mar del Plata, ¿viste? El 14 de enero, y está bueno que cuando tocas ciertamente seguido esta idea no sé qué, y bueno, la paso para acá y la vas llevando siempre con una coherencia. Pero no siempre se da así. O sea, vos viste, haces un asado el domingo y no te puede salir bien la molleja mañana. A veces se sale mal, claro. Claro, cuando tocas un día, fin de año. Y el problema es que si el asado es para la familia, tenés control. No, sí, pero sí. Si el asado es para la familia, tiene que ser rico. 4.000 personas, se complica, ¿no? Y sí, sobre todo... Sí, 4.000, ¿sí? Bueno. Sí. ¿Por qué no? No, olvídate. Bueno, hoy hablamos. ¿Sabés cómo sé cuánta gente hay? Porque pongo en el monitor una foto del show y con el Photoshop le pongo un puntito así a cada uno y los cuento. Punto. Hoy hablábamos de Martín Carrizo en la producción, pero me parece importante esto que mencionaba Leo, ¿no? Y lo hemos estado charlando en los pisos, en los bloques anteriores. Esta puesta en escena integral, que no solamente desde lo musical, sino también desde lo plástico, desde la escenografía, y Adán Cohen ahí metiendo su mano. Es multidisciplina, ¿viste? Apuntamos siempre a eso. Tratamos de que ¿viste? De llegar, o sea, el afán de llegar por otros lados, ¿viste? No sé, el Occidente está muy apoyado en la mirada, ¿viste? De mirar todo y poner el audio también. Tratamos de buscarle por ese lado, de que el que hace, por ejemplo, si alguien hace un video, o Adán, como decís vos, es un chabón que, bueno, yo, no sé, es un artista, tiene que tener la libertad y la comodidad de hacerlo. Y también está la otra cuestión de los tiempos, que ponerle, sea quien sea, no sé. Pues decir, bueno, che, tiene que estar esto. Pero siempre en un colectivo, tratamos de que sea una cuestión de, ¿viste? De decir, che, pero el afiche de Fede tiene que... Porque Adán es el dibuja y maneja todo el arte de la banda. Pero por ahí Botija y yo nos metemos mucho en la cuestión final de diseño, de que ya sabés que el panfleto no sé qué, ¿viste? Que te lo dio el ruedo, ¿viste? Yo no estudié eso. Me lo dio que un día pasó y pasó de nuevo y la puta que lo parió y ya sí, para la próxima. Tuviste que hacer cargo de eso. Sí, claro. ¿Viste? Bueno, y por ahí vos le decías al chabón, che, mañana tienes que estar la entrada. Y el loco por ahí ¿viste? Te puede decir, bueno, vos tampoco haces una canción por día, ¿viste? Aguantá, porque ¿entendés? Está en su derecho. Ajá. Desde el lado de... ¿Y vos no crees que hay algo muy redondo en que, digamos, la puesta en escena...? No, yo creo que no, ¿eh? Primero porque es así, para mí la banda que más se parezca a Los Redondos o a Radiohead, para no decir puntuales, son las que menos se van a parecer, si entendieron, ¿viste? Sí, no, el que le cacha el palo a Los Redondos no puede sonar a Los Redondos, porque la onda es... No, no una idea del sonido, sino la idea de que la música es parte de otra cosa. Ah, sí, sí, no. Los Redondos eran muy así de distintas... Sí, y sí. Ustedes también. Pero tiene que ver con todas las artes o los colores. Los colores y la música son así, ¿viste? Tiene, o sea, que ver desde cómo hacen la cajita de sus CDs. Sí, pero tiene que ver también que vos agarrás los tres colores primarios, mezclás dos y el que sobra queda bien con esa mezcla. Y tal vos cual. Agarrás el primero, cuarto y quinto, el rock and roll. O sea, tiene que ver con el arte en general. General, uh-huh. con las proporciones de todo, ¿viste? Y a veces por ahí hay cosas que te duelen de decir, puta, qué bueno hubiera estado, que no sé qué. Hemos tenido cosas ahí que estuvieron así de salir que hubieran sido memorables, ¿viste? Y no salieron y nunca van a salir, ni de acá. Pero, porque viste como contar el 6-0, ¿viste? No. Pero sí de que te quedás caliente con eso. Y por ahí decís, la próxima fecha no sé qué, y ya la fecha agarra para otro lado, ¿viste? Y no. Y eso tampoco lo forzamos mucho. Yo tengo dos preguntas de fan, digamos. Una es... ¿Quién es fan? ¿Está presente? Acá. Que le decía Andrés... A ver acá los fans del Lunfardo. Que aplaudan los fans del Lunfardo acá. A ver, en el fondo es una entrevista de dos fans a parte bueno. De la banda, ¿no? Totalmente. Yo ya me estoy haciendo fan de estar acá. La primera... ¿Qué hora es? Sí. La primera era Andrés. Aguante, a pleno. Yo a Andrés le decía, off the record, como dijiste vos, digo, che, hay que subir un día y encontrarte 600 tipos con banderas. No es lo mismo que tocar en el ayuntamiento, ¿viste? No. Y Andrés me decía, amén de eso, él podía musicalizar la idea, pero tenés que subirte ahí. ¿Cómo fue subirte y encontrar gente con banderas de la banda que estás tocando? Y a ver. La primera vez que, bueno, lo mencioné al principio, que, bueno, vos me preguntabas, María, acerca de la ciudad de La Plata, que yo, el primer show fue en Córdoba, ¿no? Y ahí me encontré... Cordobazo. Con mucha gente. Inclusive recién arrancaba de aprenderse, por lo menos... Y hacer arreglos para unas 30 canciones. Sí, casi nada. El tipo le hizo arreglo a 30 canciones. No. Y no sé, era una razón de una por día. Era igual tienen dos acordes, ¿no? Pero, son todos pentatónicas. Todavía no las sé. Bueno, y no. Fue muy. Dije, guau, qué bueno. Lleva su tiempo también. Con lo que es conocer a todos. ¿Te quedaste pelado por eso? No, lo del pelo viene de herencia de hace unos años. Genético. Bueno, es genérico. Bueno, ¿no fueron los nervios? De No. Si fuesen por los nervios de ese día, ya no tendría punzante. Ni el costado de acá. No, pero bueno. Incisivo el periodista. Bueno. Soy Majul. De No. Pero bueno, está bueno que vino Majul. No, de último te No, eso es un chiste interno igual. Es un chiste que solo él y yo... Contalo, ¿cómo? No llega a ser un chiste, no viene al caso. Pero bueno, lo importante es que hasta el día de hoy yo considero personalmente que esta fecha es una fecha muy, muy importante, por la considero que... Está un poco bajo, ahí está. La considero que hubo mayor conexión que de mi parte con todos. De otra manera, se fue generando y eso es increíble. La conexión de cosas que en otros momentos no se dieron. ¿Por qué no se dieron? Cuando no se dan, es así. Y cuando funciona, es como que hay como una hermandad y está muy bueno. Le pregunto a Fede por el Hormiga. El Hormiga músico, sí. Vos lo metés tocando cualquier cosa y te lo toca. Yo en Amar Azul. Estuve a punto de intervenir y no quise ser piedra e interrumpir siempre, pero Andrés, si terrible músico. Si llegó la hora de tirar flores, un gran terrible profesional. Músico. Pero aparte, un gran profesional con el cual seguimos renegando. Y convengamos. Vos podés. Andrés lo pones a tocar en cualquier lugar y el tipo sabe, porque es un gran músico. Sí. Pero lo que, eso es oficio. Claro, pero la onda es que le gusta. Claro. Y el off the record este. Bueno, ahí viene lo de sustancia, ritmo y piel. Tal cual. lo que quería traer al vivo, claro, que habíamos hablado con él antes del aire, sí, era, ¿y cómo te sentiste? Y no, yo en el momento conecté. Sí, hay que decir que yo cuando empecé a tocar en la banda, también la banda ya era convocante. Yo uno de los primeros shows fue en el teatro y había 1000 y pico de personas. Y también es un flash, porque vos decís cómo lo... Yo creo que en ese caso es lo que después uno agarra como ritmo de viste, no, nada, te lo tomás como... principalmente, viste, recontento, una alegría increíble, que el reconocimiento, viste, después que ni hablar que la gente, todos los que nos van a ver, son los que posibilitan que podamos hablar de la lata, que podamos hablar, porque en definitiva los recursos... Son ellos, sí, claro. Y sí, o sea, vos, no sé, un día no nos va a ver más nadie y si queremos sacar discos, sería diferente todo el planteo, viste, nosotros, es muy lindo que la gente te banca la movida, ¿viste? O sea, y ahí viene donde lo que yo te decía hoy, si bien somos muy, muy, en eso somos muy, ¿viste? Como te decía hoy, muy rock genital, porque le ponemos huevo y hacemos lo que se nos canta la pelota. Pero también es cierto de que eso lo marca un poco la gente que nos va a ver y cómo se fue formando. Hoy ustedes me decían, la banda no es más de ustedes, es nuestra, es de todo. Y yo la misma idea tengo de las canciones principalmente. Uh-huh. Nunca lo había pensado con la banda, inclusive me hiciste preocupar un poco. Pero es cierto, con las canciones... Lo que menos quería traer de no, trauma. No. No, es un niño traumático, ya lo hablamos. No, eso fue porque no me pegaron de chiquito. No, aparte en realidad yo quería ser periodista y terminé siendo rockero, un bajón. Nada, eso se lo digo siempre. No, bueno, igual no viene eso. Pero sí de que te hace poner las pilas con eso, ¿viste? De dar un buen show, de ser respetuoso, de, ¿viste? No importa si vale 3 lucas o 200 pesos la entrada. Uh-huh. Tiene que ver con lo que uno hace. En la misma línea que ella hablaba de la bandera, de los redondos y en esto del show. Sí, eso que ella dijo yo lo entiendo y en algún punto lo comparto porque los redondos fueron, ¿viste? No, pero te lo digo de parte de oyente. No. O sea, el rol que a vos te toca es que nosotros sacamos tus canciones. Claro. Nosotros nos ponemos a tocar tus canciones. Claro. Y yo me acuerdo. Pero hacen mal los acordes, no son así. Seguramente. Leo, por eso y la entrevista del indio, por un momento le dice, ¿qué se siente llevar tanta gente? Que era más o menos la pregunta de la hormiga. Decía, no, dice, yo no tengo nada que ver con pero eso. Pero viste que el chabón lo dice y pareciera como que claro. Sí, sabe y se hace el boludo. No, no, es cierto. No, es cierto. Bueno, esa misma yo no puedo entender cómo un chabón se viene de Mendoza hasta acá a ver una banda. Pues yo no voy ni en pedo, no pero fui a ver Fede, al indio. Nosotros sacamos yo. Tus canciones. Sí. Ahí va. Y el indio le decía, yo me levanto a la mañana y me veo todas mis zonas oscuras. Yo lo que veo en el espejo no tiene nada que ver con lo que la gente no, ve. Bueno, ¿cómo te haces cargo de que hay un montón de pibes que tocan la guitarra y sacamos tus canciones? Bueno, ahí viene el problema. Hoy lo estábamos hablando con el Tincho acá también off the record, que no sé si hay que hacerse cargo, porque, digamos, quizás solo son cables, ¿viste? Para que eso pase, para que llegue ahí y nada más. Y no te puedes subir, es como que, ¿viste? El cable de la heladera diga, bueno, ¿viste qué fría te tengo la cerveza? No. Sí, pero en serio. ¿Pero qué pasa cuando te encontrás con la gente en la calle? Y yo trato siempre de tratar de todo. Que somos nosotros. Todo. ¿No? Aparte, yo te digo esto, estábamos hablando de nuestro debut, de nuestra primera vez. Yo lo aprendí acá, aprendí en la banda, en el ruedo, aprendí al respeto que se le tiene que tener a un escenario, a una obra. Por esas cuestiones, ¿viste? Yo si la banda no garpa, no suena, no sé qué pasa. Pero ese lugar te incomoda. No, me incomoda, me hace. O sea, no sé si me lo hace así como algo mecánico que a medida sucede. Me lo traslada automáticamente, sistematizado. No, te hace ver que hay gente que a donde está llegando eso. Claro. Entonces eleva las cuestiones, las responsabilidades, ¿viste? Decir, de estar en la sala y decir, bueno, muchachos, vamos, porque más allá de los 200 pesos, ¿viste? Porque hay arreglo que si no lo haces sonar te daría 200 pesos para que no lo toque, digamos. Si es algo que estamos hablando. Lo digo desde el lado de lo que haces, ¿viste? Si vos si ponés si fueras astronauta, tenés que hacer todo bien allá arriba. Pero, no, pero si te pones un guiso de lenteja, hablando, no, si haces un guiso de lenteja también tiene que estar bien. No, pero si hace una hora estamos hablando del efecto que ustedes tienen de lo que hacen, el efecto artístico, sobre los que somos oyentes de eso. Entonces, yo te planteo que no sé si se hace. Claro, pero la forma más simple de plantearlo es, loco, nosotros sacamos tus canciones. Y ellos te ponen yo en un te lugar diría distinto. Lo mismo. Creí que me estabas diciendo lo que yo tendría que decir en serio, ¿eh? No. Yo creo que nosotros sacamos tus canciones. Claro, pero. En este disco que va a venir, ¿sabes qué canciones hay? Tus canciones y las canciones de que la escuche. Bueno, en serio, pero lo digo de. Me hincha mucho las pelotas cuando alguien dice: bueno, esta canción estaba frente al río Cincinnati. Anda a cagar, boludo. aparte, si fue así, no lo contés. Y si está diciendo eso, ojalá sea mentira y que lo hiciste en otro lado, porque las canciones no se puede revelar nada, ¿viste? Yo hoy te dejé deslizar alguna de las pocas cosas, porque también, ¿eh? Nosotros somos parte de la banda, pero no todos los sabemos bien lo que. O sea, podemos hablar de un sheite que mete él en el piano. Y capaz que te dice que sí, te puede chamullar 3 horas de que escuchó acoso y Billy Preston y. Bueno, sí, pero yo también hay cosas que pasaron, ¿viste? Y ahí donde toma, para mí, ¿viste? Podría ser como algo bueno, hecho así como a la Bartola. Y no, en realidad para mí es dejar las cosas cuando pasan. El chino, en alguna nota que le hayan hecho, que comenta que no es describir las canciones. ¿Entendés? Se las acuerda. Y no, muchas veces nos las acordamos nosotros. Y en una mano pasa que che, ¿cómo era? ¿Y cómo era? Y nada, no te acordás. ¿Y no está grabado? No. ¿Y qué pasó? Y ya fue. Se murió. Y es, no, pero era genial. Se fue. Si era genial, te lo acordás. Bueno, pero al Fede Pibe de Barrio, hablábamos del barrio antes de empezar con la nota, ¿no? Sí, sí. Que sigue linkeado al barrio, ligado al barrio, y que se siente uno normal, digamos. Sí, sí. ¿No le pasa algo cuando se da cuenta que mete 600 personas? No, bueno, hoy le estaba diciendo yo a Vero, que está ahí, le estaba a ver si me levanta la mano y me da fe. ¡Vamos, levanta la mano! ¡Vamos, Vero! Que se sabe todas las canciones. No, una grande. La apuntadora número uno. No, pero es cierto, yo le decía de que... Es el teleprompter vivo, digamos, claro. No sé a colación de qué venía esto. De que venía de que. Si bien me perdí, metí esa palabra, ¿eh? Me perdí. No, pero me perdí, pero metí la palabra colación, ¿eh? ¿No? Es un montón. El Fede Pibe de sí, Barrio. Le come, que ya está, barrio. Ya llegué. Ahí se pie. No, le decía eso de que yo era pibe y yo sé, porque muchos de los chicos de la banda le ha pasado. De ser más guacho, viste, ir escuchando, no sé, ponerle a los redondos por la calle, un día invierno, niebla, así, tú. Y me pasó, era pendejo, no sé, tendría 13, 14 años, y decir, estos chabones, ¿sabrán que yo ando caminando por acá a esta hora, con este frío, escuchando a ellos, y con la piel, los pelos como flecha, viste, escuchando uh-huh. Yo Caníbal, no sé. Uh-huh. ¿Sabrán? Me preocupaba, o sea, necesitaba que sepan. ¿Vos lo sabés? Claro, desde ese día lo sé. Y yo ahí, después de 10 años tocando Lufardo. Bueno, pero... Claro, pero vos lo sabés. No, no, yo sabía... ¿Vos sabés lo que le provoca a la gente lufardera lo que vos sabés? No, yo sé que no sé. Claro. Pero, ¿me entendés? Yo lo que le decía a Vero... Pero no me deja mentir. No, pero esto decía yo, de que yo quería... Desde guacho yo decía, si yo un día voy a tener una banda, me gustaba, siempre me gustó la idea, era, necesito ser consciente de ese pibe que va caminando escuchando mi banda o... Ser consciente de que no soy consciente de todo lo que pasa. Y eso me da cierto... Me siento firme ahí hoy en día. Me acuerdo de aquel pibe. Entonces, si no soy consciente, de algún modo... Te libera. No me libera. No. Al revés. Yo no soy muy amigo pero no por gusto. No me libero. Ese planteo que yo me hacía de pibe, ¿viste? El tema en concreto dije yo Caníbal, pero era, no sé, X tema, pero era, este chabón sabe lo que. Y es medio imposible también que sepa. Tal cual. Pero por eso yo desde ahí me planteo como una cuestión con el correr del tiempo y maduración de las ideas y de todo. Es decir, si no soy consciente de algo, voy a tratar de ser consciente de que le perdí el rastro, ¿viste? Se me escapó de las manos esto. Y me ha pasado en los shows. Yo, durante, no sé, mucho tiempo conocí a las personas de ¿viste? Este de Olmo, este de aquel de allá. Bueno, y me ha pasado cosas raras, ¿viste? De estar, no sé, en un show que compartimos los músicos el baño con la gente, porque es así, en Temperley. Y estoy ahí, y en un amigo por atrás, y hay 3 chabones así, y digo, ¡oh! Estoy en el horno. No sé, me olvido que es un recital de la banda y... Y el loco me dice, hey, Fede, todo bien. Claro, el chabón vino a una banda y está el guitarrista ahí echando su meo ahí, o sea. Uh-huh. Y yo me di cuenta y digo, soy un tarado. Claro, Y le digo, ¿de dónde son? Y los locos eran de Villa Luzuriaga, no sé dónde eran. Y claro, no los conozco, no los conocía. Capaz que iban esa vez por primera vez. Bueno, pero, eso es ser consciente, tratar de ser consciente. Ahí viene el efecto. O sea, de que las canciones andan rodando por ahí por el mundo. Hay una cosa fantástica. Vos dijiste, lo escuché de otros artistas también, que es que una vez que la canción sale, no es más de la banda. Sí. Es la interpretación también, que tenga que yo la también escuche. Hago hincapié en que esto es sincericidio también, pero a mí me urge mucho decir, no me interesa, o sea, lo digo con toda sinceridad, de que realmente yo lo que hago en la banda, posta, para hacer, tratar de ser buena gente, te digo, no lo hago posta por vos, por ella, por él. En serio, hay un grado de que lo hago más bien por mí. Claro, pero hay un efecto que se escapa de eso. Sí, pero por eso, ahí es donde te contrasta. Claro, entonces, ahí es donde ese que es como, es lo que te. Es el hilo que en un punto equilibra las cosas, ¿viste? Es el indio mirándose al espejo diciendo, loco, yo no puedo ser ídolo tuyo. Sí, no, yo tengo unas horas oscuras que vos no conocés. Y por eso, entonces no me llores ahí, a Carlitos. Hay una resistencia. Convidame un whisky, no me llores. Claro. Pero vos fíjate, el Fede de Barrio que se llamaron Fusero. No, el Fede de Barrio que contesta, sí. Como estás contestando, sí. Digamos, lo que yo estoy tratando de invitar. Esa es la idea de que provoca mucho más de lo que vos crees. Por supuesto. Hay una especie de efecto... Eso es lo que no me deja dormir de noche. Hay una especie de efecto mariposa en lo que haces. Sí. Y pero, termina... Pero ¿cuál de todos nuestros pasos en estos años no hizo eso? Es que los son tuyos. Todos. O sea, ir a... Bertolt Brecht dice, ¿no? Toda decisión en una ciudad es política. Ir a mearte, patinarte, romper la cabeza fue una decisión política. Eso también, el efecto mariposa, vos decís, yo no sé, bueno, pero ahí viene donde lo que hablábamos hoy al principio, de que valga la pena, ¿no? La pata la metí hasta acá, bárbaro, pero que valga la pena. No, termina lo que vos dijiste, yo voy a ensayar contento. Claro, yo creo que ahí viene lo yo que... Yo soy honesto. Porque o sea, arranqué si de vos ahí. Nos recontrarrecagan a tomatazo, capaz que encima nos ponemos una fábrica de ketchup. Digo, de que sea que vale en el sentido de resignificar el verdurazo. Lo que decía el chino de no tocar. Yo tengo que tocar porque tengo que tener un motivo para tocar. Sí. Aunque sea porque sí, pero no sin plantearlo, ¿viste? Claro. La pregunta es del otro lado. Claro, o vos decís, y si es porque sí, claro, que sea porque sí, pero vos nunca una canción, por inercia. Vos haces una canción y sos feliz haciéndola, y la banda está genial y sos contento. Pero la perspectiva para el tercero es, vos no tenés ni idea del efecto que produce. No, yo ya sé eso, sí. Es más, yo creo que de a poco, cuando sale un disco, uno va tomando conciencia de... ¿Viste? De lo que pasa, de ver y te va, estás haciendo otra historia cualquier día, no sé, en Padua, no sé. Y por allá ves y dice, dele este, ¿viste? Yo el día que crucé la 122 y lo leí en un refugio yendo para ver eso, flashé. Imagínate, ¿entendés? Todo el tiempo te pasa. O te mandan una foto y te dice, mirá, esto es Uruguay. Y hay una pared que dice Don Lufardo. Sí, pero capaz que es a la vuelta también. O sea, ¿entendés? Pero uno se sube a la de, qué loco, ¿viste? Pero sos vos escuchando Yo Caníbal. Claro. Sky nunca escribió Yo Caníbal para vos. Nah, Sky nunca. Bueno, vos nunca escribiste o riffiaste una canción para lo que nos provoca a nosotros. Ahí viene donde, por lo menos, no sé si es tan así, pero me voy a dar el crédito o la ventaja de no, que Fede, me quede, eso, de que me quede cómodo. Lo que voy a decir ahora a continuación. Me doy ese crédito... aunque sea por mi egoísta comodidad, pero siento que eso de decir aquel pibe, viste, que yo puedo recordar, esto en lo personal, ¿no? Pero creo que ahí le da un cierto valor. Me da que eso que vos me preguntas es súper importante para cualquier proyecto, para cualquiera. Y a mí me flashea, creo que la sustancia, el ritmo y la piel y ser lunfardo hasta las muelas, hasta las caries, es ese pibe que un día nos planteamos. Y yo te estoy diciendo una boludez de mi cotidianidad de esa época. Y a los pibes también. Botija te conmueve con un solo. ¿A vos te gustan los solos de Botija? Bueno, pues chaval se sentó y estudió como 14 horas por día también. Claro. Digo, esa Pero no, nunca fue consciente. A ver, Sky nunca hizo el riff de Yo Caníbal para vos. No. Pero a vos te pero sí no hizo el virtuosismo de Steve Vai, no, que a mí no me gusta. No, pero te significó algo que el tipo nunca lo supo. No, bueno, pero ahí está esa la oportunidad que tiene esto, entre Sala. Sí, sí, sí. Este es contártelo. Claro. Si para yo romperte no, la cabeza. Yo lo tomo así. Yo lo tomo así. De hecho, me agarraste bien parado por el hecho de mi anécdota de cuando era chico, claro, ¿no? Claro. El tema era cruel de los piojos, hay que decirlo. Chicos, lunfardeando hasta el amanecer, hay una promesa para la gente de acá. Olvídate. En un ratito nada más, aquí en 139-40-41, en la otra ciudad. El que se pierda esta gente en vivo, que no se lo pierda escuchándolo. No, por favor. Esto es una anécdota de artistas platenses hablando con el corazón arriba de la mesa. Olvídate, se dio una charla muy, muy, muy amena. Muy amena. Espero sí. No haber dicho muchas boludeces. No, para nada. Todavía no. Vamos a ver si. Te hace bullying, Fede. Es bullying. Ese, no, los primeros 10 minutos anduviste bien. No, dijimos lunfardeando hasta el amanecer. No sé qué puede ocurrir. Ojo, que no traje los anteojos ya. No, pero tenemos la viola acá, así que. ¿Son de los grandes? Tenemos la viola acá, así que, bueno, aquellos que quieran acercarse. Habrá que buscar un arco. No pasa nada. Chicos, estamos en la otra ciudad. Muchas gracias por invitarnos acá, Estamos en la otra ciudad. No, las gracias, el agradecimiento acá donde entramos en después de usted, por favor. No, pase usted, bueno. Estamos a dos pasos de te quiero mucho. Claro. ¿Sabe cómo te quiero? Mantengamos la distancia. Mantengamos la distancia periodística más juliana de ¿sos feliz? Bueno, no empiece fusero. A ver, decile a Luis Majul que. No, lo que yo quiero decir es que esto es importante, ¿viste? Y de hecho, si se me hubiera pasado, me hubiera dado una bronca bárbara. Y es que todo esto tiene un contexto con el club donde vamos a tocar, que es una cuestión de barrio y social. No es solo un recital de rock, inclusive por las disciplinas que nosotros incluimos, pero hay otras cuestiones que son todo lo que hace el club, las movidas de sus deportes, de sus disciplinas. Y la idea ese día es que no esté vacío el canasto de alimentos y útiles. Uh-huh. Todos nos tenemos, o sea, yo me lo estoy diciendo a mí mismo inclusive, ¿viste? Te lo olvidaste, bueno, anda a buscarlo, loco, ¿viste? Yo muchas veces todo, va a un lugar y, posta, de verdad, no sabía, ¿viste? Hay un almacén cerca. Y si no hay, capaz que nosotros te vamos a poner un puestito para que compres un arroz. Bueno, en serio. Y cambiar la plata. Pero la onda, no, en serio. Creo que la onda es esa. Lo importante es que valga, ¿no? Viste, que no sea simbólico el del alimento. Tiene que ser grosso. Tiene que haber una banda. En serio. Depende de nosotros. Voy a hacer una objetivación Mayra Peñalva de la cosa. Ojo. Tengo miedo. Qué bueno sería hacer un recital de Don Lunfardo donde, además de una módica entrada, se junta el alimento para el hogar Pantalón Cortito. Bueno, sí. Mirá, cómo no. Pero qué bueno sería en algún acá momento. Acá volvió la cornisa acá. Estamos apretando, apretamos, carajo. ¿Sos feliz, Fede? Bueno. No. Y es jodido en este mundo, ¿viste? Así todo, igual siempre estamos. Don Lunfardo está muy feliz de estar tan triste siempre. O sea, así es la vida. Bueno. Ahí va un poco lo que decía Leo también hoy. Pero ya que estamos apretando, apretamos y en algún momento también estaría bueno tenerlos acá tocando en vivo. Es un montón haberlos tenido. Es un sueño para nosotros, para FM Raíces Rock, para Pantalón Cortito. No, en algún momento poder tenerlos acá en nuestro playón para los pibes del hogar, para los pibes del barrio San Carlos. Eso es el futuro. ¿Por qué no? Eso es el futuro, es un montón. Pero el presente también es un montón, que es tener dos lunfardos hablando con el corazón arriba de la mesa diciendo yo pienso esto. El que no lo esté viendo online. No, después acá, una buena onda, todo lo que podamos hacer, lo vamos a hacer, Es lo que se puede hacer, lo vamos a hacer. No, con menos de lunfardos. Lo que pasa es que después, bueno, nosotros somos conscientes, cuando vos me decís, no sé qué, que tanta cantidad de gente, después tenemos que ver un montón de movidas. La estructura, claro. Sí, sí. Claro. Después, bueno, es cuestión de siempre estamos abiertos a cualquier. Ya te digo, hoy yo te decía, del lado de las corporaciones caníbales, nadie vino con un maletín lleno de dólares. todo el que venga con una propuesta piola y todo, te vamos a decir que sí o que no. ¿Me sí, entendés? Fede, en serio. Eso se puede hacer y se puede pensar. Ahora, tener dos lunfardos un sábado a la noche, predispuestos a decir... Entre amigos. Entre amigos, desde el alma. ¿Cómo viene la movida lunfardiana? No tiene problema. Sí, sí, yo me parece re loco que esto es un homenaje, esto de ver las paredes con nuestra frase. Alguien dibujó el logo. Es un homenaje para nosotros no. que vivimos poniendo el tema de sí, ustedes por la radio, sí. Poder preguntarles cosas. De hecho, lo que me sorprendía es eso, ese... Viste que hay algo de... Cuando uno... Yo me pongo esta remera que tengo puesta, está el chabón que tengo en la remera, pero también me la quise poner yo. Viste, es como... Y la de Don Lunfardo nos la queremos poner nosotros. No, esa va tatuada. Esa va tatuada. Somos nosotros, FM Raíces Rock, la 88.9, la otra ciudad. Fede Lozano, Andrés Maillard, aquí con nosotros, Don Lunfardo y el señor Otario. Una noche que recién arranca. Apuro Don Lunfardo viviendo sustancia, ritmo y piel en pantalón cortito.